por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Clina. Cada martes este segmento en La Mar en Coche, Clinamen, que también pueden seguir en ciudadclinamen.blogspot.com, capítulos anteriores. Nati Género, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Don Diego Stulwart, que estuvo viajando, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va? Nos quedaba pendiente una conversación en torno a algunas experiencias que estuviste recorriendo en tu viaje y hoy la idea era conversar con Raúl Gatica, pero por un tema técnico no podemos conectar con él, que está en Canadá en este momento. Esta conversación intentaremos tenerla, sí, por supuesto, la semana que viene, porque vale la pena charlar con él de su experiencia militante. Él está exiliado en Canadá, actualmente trabajando con trabajadores campesinos golondrinas allí, y hoy a la mañana decíamos, posiblemente una de las temáticas es pensar qué problemáticas sociales hay en Canadá, siempre vendido como la panacea del bienestar y demás. Eso íbamos a conversar hoy con él. No podemos conectar, así que a las personas que estaban esperando esa conversación les pedimos paciencia hasta la semana que viene, donde volveremos a intentarlo, por supuesto. Pero, Diego, estuviste viajando justamente, conociendo estas experiencias. Nos contaste fuera del aire algunas de ellas y nos parecía que era interesante que hagas un relevamiento de experiencias de tu viaje. Bueno, digo, más o menos breve, intento hacer como una serie de cosas que llamaron especialmente la atención. Teniendo en cuenta que cuando uno viaja a países como Estados Unidos o Canadá, lo que espera es encontrarse básicamente con la lengua inglesa y con una cultura blanca, digamos, ilustrada, libresca, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando se trata de presentaciones de libros y eso. Pero tuvimos la muy buena suerte de encontrarnos con lo que se puede llamar la presencia negra y latina, que le da otra lengua, otros colores y otros tonos también a esos países que tienen una realidad mucho más compleja y plural de lo que la representación habitual haría sugerir. Y en ese viaje hicimos una serie de encuentros que ahora teníamos ganas de traducirlos también en programas sucesivos de Clinamen. Puedo nombrar tres experiencias que me parece que me resultaron a mí por lo menos las más impactantes. La primera de ellos es un grupo que hace mucho tiempo que está organizado en Carolina del Norte, en la ciudad de Durham. Es un grupo que se llama El Quilombo Intergaláctico, de inspiración zapatista, y que trabaja en la ciudad de Durham organizándose contra la gentrificación. Esto es una palabra un poco técnica, se puede traducir al castellano como la palermización de la ciudad de Durham, en buena medida por parte de una universidad privada extraordinariamente enorme y sofisticada, que es la Universidad de Duke, alrededor de la cual se van todo el tiempo desarrollando fenómenos de innovación urbana. Y estos chicos lo que hacen es, algunos de ellos son alumnos de la universidad, lo que intentan es comprar las viviendas viejas, las viviendas que están en peor estado, y armar cooperativas con gente, digamos, de la ciudad, con habitantes en general negros y chicanos, y arman toda una serie de experiencias de defensa de esos modos de vida, pero también de politización de esos modos de vida. El Quilombo Intergaláctico tiene además una reflexión bastante larga sobre lo que es la lucha negra en Estados Unidos. Ellos insisten mucho en el hecho de que el movimiento negro de los últimos años no se hace muy presente en la calle porque está literalmente bajo prisión. En Estados Unidos hay 2,5 millones de presos, de los cuales aproximadamente un 80% son negros, ¿no? El Quilombo Intergaláctico es un interlocutor muy interesante y siempre tenemos la idea de, bueno, de hacer un Clinamen, de hacer alguna publicación con ellos, etc. Suena interesante la idea de un barrio o una zona gentrificada donde lo que se busca es conservar otra modalidad y permanecer ahí, no expulsión y tratar de generar otra cosa en otro lado, sino disputa territorial, ¿no? Disputa territorial, lo cual implica un mapeo de estas dinámicas, digamos, de especulación inmobiliaria, de modos de posmodernización de las ciudades, pero también de discusión de la función de la universidad. Son esas situaciones que cuando uno se pone a escarbar son muy ricas y tiene una capacidad de interlocución no solo con lo que es la cultura norteamericana, sino básicamente con la latinoamericana, ¿no? Hay un librito muy pequeño de tamaño, pero muy interesante, El Quilombo Intergaláctico, que es una conversación con el subcomandante Marcos, principalmente sobre migraciones, que es muy interesante, que lo pueden buscar por Tinta Limón. Sobre gentrificación, nosotros acá en Clinamen, a principios del año pasado, los primeros Clinamenes, estuvimos hablando bastante con nuestros amigos españoles, Alberto y Eva, y contaban, lo que hacíamos es narrar experiencias parecidas dentro de la ciudad de Buenos Aires, como en el caso del Abasto o en el caso de La Boca ahora. Uh-huh. Otras experiencias, Diego, una es aquella que queríamos replicar hoy en la conversación con Raúl, ¿no? Bueno, la de Raúl Gatica, ¿no? Que él es miembro del CIPO Flores Magón, que es un consejo indígena y popular de Oaxaca. Nosotros habíamos conocido a ese grupo ahí por la década... No, pues sí, en el 2005-2006, el contexto, digamos, de la sexta declaración del zapatismo. Es una suerte de... Es más que un sindicato campesino. Reúne una cantidad de comunidades. En Oaxaca hay muchísimas comunidades. Y trabajan políticamente, sindicalmente, dimensión de la cultura. Participaron de las luchas de Oaxaca los últimos años. Están hermanados en el Congreso Indígena con el zapatismo. Es un grupo de lo más interesante y activo en Oaxaca. Solo que Raúl fue hace muchos años exiliado en Canadá. Y en Canadá empezó a hacer un movimiento, digamos, su cipo, como dice él, un poco en chiste, en Canadá, ¿no? Flores Magón fue un periodista, activista, ideólogo, anarquista mexicano, muy activo y muy influyente en la Revolución Mexicana. Él siempre se preocupó por articular las ideas anarquistas con la experiencia de las comunidades indígenas de Oaxaca. Y Flores Magón y los magonistas, o el magonismo como movimiento, tuvo una influencia bastante determinante en el zapatismo de Zapata, digamos, ¿no? Entonces la idea un poquito con Raúl era, bueno, conversar un poco, ¿no? Toda esta trayectoria en partes de un siglo de ideas sociales y políticas que en México siempre han renovado desde abajo la acción política, charlar un poquito sobre el CIPO, cómo está el CIPO, qué es el CIPO hoy, cómo está el movimiento indígena, la relación con el zapatismo, y finalmente un poco lo que anunciabas vos, ¿no? Esta experiencia de organizar una organización campesina de trabajadores golondrina, muchas veces forzados, en situaciones de migración que se parecen mucho, según hablábamos con él en Canadá, a las experiencias de migración de Bolivia a la Argentina para trabajar en talleres textiles, que también el año pasado entre nosotros hemos trabajado mucho. Así que de vuelta, agendas que se repiten, agendas muy latinoamericanas, muy tercermundistas en el primer mundo, ¿no? Que le dan a la idea de globalización por abajo imágenes bastante concretas. Bien, experiencias que estaremos contando en los próximos clinámenes de aquí a fin de año. Y justo cuando estabas viajando, te perdiste o seguiste a la distancia lo que fue el 8N, denominado así el cacerolazo, y el 20 de noviembre el paro convocado por Hugo Moyano y por Pablo Micheli. Y nos preguntabas un poco a Nati y a mí cómo habíamos vivido esas instancias, qué pensábamos al respecto. Y el otro día, cuando me preguntabas eso y lo conversábamos, te decía que escuché en el kiosco de la esquina de mi casa, me preguntabas si había sido masivo el paro del 20 de noviembre, y te dije que escuché una conversación en la cual decía: yo no voy a trabajar porque me da miedo que me pegue alguien que obliga al paro, ¿no? Más allá de que uno no pueda hacer una síntesis política total de eso, y si el paro tuvo adhesiones también ideológicas, también es para analizar, pero que también estaba el miedo de por medio de una movilización o un freno en la movilización justamente, y un paro que va más allá de una elección de hacerlo. Y vos me comentaste, Diego, que ahí se ponen en juego los afectos, que cuando uno siente miedo, por ejemplo, y por eso no va a trabajar, hay ahí una política de los afectos que vale la pena pensar en esta época, que tal vez la gestión hoy no tenga que ver, o el desafío de los gobiernos no tenga que ver directamente con gestionar solo económicamente, políticamente, ideológicamente, sino también la gestión de lo que pasa a nivel cuerpos, a nivel afectos. Y me parece que es un tema también de conversación interesante en estos días, donde pareciera que el kirchnerismo va a responder en la calle después de un largo silencio estas dos movilizaciones o el paro, ¿no? Sí, me parece, por ahí, al haber estado fuera del país en esos momentos, me aumentó la curiosidad. Me fui dando cuenta que los amigos que estuvieron acá y que se metieron clandestinamente ahí en el cacerolazo para ver qué clase de bichos eran los que caceroleaban o que estuvieron más atentos al paro, no tenían una curiosidad tan grande. En definitiva, más o menos hicieron su... Bueno, como ustedes, ¿no? Hicieron su experiencia de ese día. Pero estando afuera y tratando de pensar un poco lo que estaba pasando, volví como con más, más preguntas de lo habitual. Y lo que me fui, me fui imaginando, lo que fui dando lugar a la siguiente idea. La impresión de que hubo un desplazamiento muy claro el último tiempo en el debate político argentino, de un momento inicial en donde el gobierno tenía una iniciativa más clara y donde la iniciativa consistía en el hecho de que el debate político se daba en el nivel de los argumentos y de la llamada pelea cultural, lucha hegemónica, batalla hegemónica, tiene muchos nombres. Pero que las últimas manifestaciones de protesta opositora, no importa el nombre que le querramos dar, básicamente los dos cacerolazos y la serie de acciones sindicales que Moyano, Micheli, grupos de izquierda, de derecha, etcétera, intentan coordinar en la segunda mitad de este año, fueron llevando la disputa política, el clima político, a un lugar en donde el argumento, la batalla hegemónica, la batalla cultural, da lugar a una lucha por cómo se presentan, cómo se organizan, cómo se interpelan los afectos de un modo más directo. Llámese el miedo que alguna gente dice que ha tenido durante el paro, llámese también esta especie de desinhibición de que los cacerolarios proponen. Alcanza con sentirse disconformes con el gobierno para salir a la plaza, no hace falta elaborar un argumento. Pero también, digámoslo, cuando el gobierno toma nota de esto y la hiperarticulada argumentación de Cristina Kirchner da lugar a la fiesta del Bicentenario, cuya efectividad depende de que Charly García y Fito Páez acepten cerrar el acto con el escenario grande en Plaza de Mayo, se va observando, digámoslo así, un desplazamiento en un nivel un poquito más de fondo, que en el código, en el modo en que se da la pelea política, que me llama mucho la atención y me parece que nos obliga a preguntarnos cómo se está dando esta disputa en términos de afectividades y hábitos más que de representaciones políticas argumentales. Sí, para mí también lo que se está donde está viendo un cambio es en qué se considera legítimo en política. Es decir, el paro. Me parece que es insuficiente decir que el paro de Moyano, por ejemplo, generó una instancia de miedo y de violencia por la cual paralizó la ciudad. Es decir, la eficacia del paro va más allá de la adhesión voluntaria e involuntaria de las personas que participan. Entonces, me parece que estamos todo el día pensando en lo que está pasando desde un paradigma que ya no está funcionando demasiado, que es el de las legitimidades, de los discursos, de las construcciones de hegemonía, etcétera, y todo se está manejando en un orden que es otro. Pensaba en esto que decías de los hábitos, ¿no? Y si hay algún denominador común por ahí entre los cacerolazos y el paro del que hablamos, tiene que ver con el no me toques los hábitos, ¿no? Estábamos bien como veníamos gestionando nuestras tristezas antes con estas capacidades de consumo, aparte, y en cuanto me tocas un hábito, ya sea para comprar dólares o para cobrar la plata que necesito para considerarme no movilizado y que voy a seguir trabajando, ahí es donde está la movilización, ¿no? Cuando se toca un hábito directo de la vida cotidiana de algunas personas. Sí, desde el punto de vista, digamos, ahí. Dos figuras que fueron más o menos claras, pero más o menos débiles estos años, que son, en primer lugar, la figura del opositor. No es casualidad que en Argentina no haya oposición política formal al kirchnerismo, que sea tan débil, tan fragmentada. Digo, no es casual, porque en los hechos, el sector social que hoy se manifiesta en los casos de lazos, uno podría pensar que de manera mayoritaria fue siempre opositor al gobierno. Pero una oposición absolutamente débil, en tanto y en cuanto el nivel de los hábitos, me refiero sobre todo a hábitos de consumo, había una prosperidad garantizada. Entonces, me parece que esta figura, la del opositor, recién ahora, me parece, después de mucho tiempo, se le abre el espacio real, es decir, alterado ciertos hábitos neoliberales que el kirchnerismo había garantizado en un sector social, aparece la posibilidad de una representación opositora. Pero a la vez hay como, a mí me parece que se está armando como una crisis que es antes política que social, como que la crisis política se está anticipando a la crisis social. En el caso del 8N... era muy claro que como había gente enfurecida golpeando sus cacerolas, pero al lado estaba la otra gente ahí tomando una cerveza en la vereda y pasándola bien. Como que no me toques los hábitos, pero a la vez esos hábitos por ahora están bastante garantizados. De hecho, lo que dice todo el día Cristina es yo les estoy garantizando la vida que tienen, no entiendo por qué salen a la calle. Entonces es como una instancia política que se anticipa a la social. Hay que ver qué pasa con esto que decías, Diego, también, de si está Charly o está Fito, y de eso depende la convocatoria, pero también está bueno pensar por qué hasta ahora el kirchnerismo no respondió en la calle. Uno creía que eso iba a ser prácticamente inmediato, ¿no? Es difícil de saberlo porque es evidente que el gobierno tiene mucha capacidad de movilización, me parece a mí, por lo menos, es lo que uno intuye, que tiene una posición de solidez y una posición de no sé si de mayoría, pero seguro de primer minoría, digámoslo así, en la calle, en el Parlamento, en el nivel electoral. Pareciera ser que hay que explicar esto de otra manera y bueno, uno ya se queda sin elementos porque hay una suerte de silencio en este nivel del gobierno y una suerte de hermetismo, una suerte de apuesta, una cosa más endogámica y de grupo chico que es difícil de entender después del 54% de los votos. Mi primera impresión es que el gobierno lo que no quiere es aumentar, no quiere aceptar una dinámica de desafío en la calle. Es decir, de mover mucha gente y que después intenten moverle más y tener que moverle más. Y me parece que intentas una movilización más abierta, menos confrontativa, de vuelta, menos fundado en la polémica de ideas. También yo me preguntaría si hoy puede haber un movimiento kirchnerista espontáneo, del tipo durante la muerte de Kirchner, por ejemplo, durante el conflicto con el campo. si una como la solidificación de un liderazgo tan claro no generó a la vez una inmovilización de la gente que podría estar a favor del gobierno. Me parece que con el GPS hay como un recalculando también en el gobierno, en el sentido de que marcaron el 7D como una fecha clave en la que lo más posible es que no pase nada para el grueso de las personas en términos visuales, en términos audibles, en términos palpables, y que haber marcado una fecha en la cual parecía que iba a haber algún tipo de fiesta y que posiblemente lo único que ocurra en distintos tribunales de justicia, parece como un error que deben recalcular, ¿no? Bueno, no sé, uno se lee los diarios de esta mañana, yo me enveneno diariamente, se encuentra con unas declaraciones que se le atribuyen a Sabatella, habría que ver si esto se desmiente el día de hoy o no, en donde Sabatella lo que le propone al grupo Manzano, etcétera, en realidad es una negociación que ya está bastante desarrollada, pero entiendo que también va para Clarín, es que la adecuación a la ley consistiría, el proyecto de desinversión, ¿no?, el proyecto antimonopólico, en que el grupo se desmembre en 4 o 5 de sus principales familiares o dirigentes y simplemente haya una división empresarial. Sí, a mí lo que me preocupa más de esta situación es el hecho de que cuando esta disputa por los afectos, digamos, va tomando la escena, la figura de la oposición puede renacer, la figura del crítico puede renacer, pero se desplaza y se desplaza una figura que a nosotros nos parece hace rato, creo, charlando entre varios, importante, que es la del disidente. Que el disidente no es meramente un opositor político, no es meramente un crítico de tal o cual cosa, sino que cuestiona una forma genérica de articulación afectiva ligada a ciertos parámetros de consumo, ligada a ciertas formas de gobernabilidad, etcétera, que una y otra vez se ve pospuesto por este tipo de divisiones, desde este punto de vista, artificiosas. Ciudadclinamen.blogspot.com, así, conversaciones como esta.